hablan del dólar, del corralito, del cepo, del no sé cuánto, del no sé qué, pero bueno, lo cierto es que uno lo que se da cuenta es que la garrafa está más cara que lo que uno se hubiera podido imaginar. Todo está más caro, todo, todo. Los fideos, 50 pesos un paquete de fideos. Manteca, imposible. 100, 150 mangos, depende de en dónde y la marca, pero. Claro. Uno que entiende poco de economía, digamos, ¿no? Por más que uno le meta cabeza y entienda un poco, claro, las medidas a grandes rasgos, mucho se nos escapa, ¿no? Y, sí, sí. Y lo que está claro es que a los que gobiernan no se les escapa nada, porque no. No están perdiendo ni un centavo. Eso es seguro. O sea, por más amargado que se lo vea Macri, que se lo ve viejo, le están saliendo canas. Pero canas ya inevitables, canas en todos lados, ¿no? Y se lo ve demacrado. Y sí, debe ser el peso de. Debe ser el peso de todo lo que prometió y no pudo cumplir. No, no creo. No creo que eso le haga mella, che. No, para mí que lo que está preocupado es que por ahí no va a poder seguir un segundo mandato robando. No, eso seguro. Eso es lo único que me parece que lo puede llegar a preocupar. El no poder chorear. Sí. Porque la verdad es que. Nada. O capaz que lo que le está preocupando es que si no gana esta vez de nuevo, posiblemente se empiece a tener que enfrentar a algunos juicios. Porque lo del correo, que es una deuda que se viene arrastrando desde no sé qué año, lo de Sebel, que es de la época de la dictadura, digamos, todas esas deudas están ahí. Son deudas y se las vienen perdonando cuando gobierna él, pero después. Claro, cuando entre otro gobierno no sé si lo va a perdonar. Ojalá que no, porque esa plata la estamos pagando todos, sí. Y la verdad es que pasan los gobiernos y los que sufrimos somos nosotros. Claro. Los de abajo. Los laburantes. De repente nuestro sueldo en dólares pasó a ser una tercera parte de lo que era, ¿no? Con el dólar a 20, de repente el dólar a 60, tenés un tercio de sueldo. Y pareciera que los gobiernos siempre dolarizan las cosas, la economía, y los perjudican a todos. Mirá, la dolarización es tremenda, porque hay algo que uno no sabe mucho de economía, pero sí uno le pone cabeza, intenta entender. Y hay algunas economías del mundo que están dolarizadas. No son las de Europa, por ejemplo. Son las de los países pobres de América del Sur, de África, de Asia. En América del Sur está Ecuador, Panamá, Puerto Rico. Son todas economías donde en vez de sucre que había en Ecuador, ahora hay dólares. Pero ¿qué pasa? Claro, cuando hay inflación en Estados Unidos, no se nota en Estados Unidos, se nota en Ecuador, en Panamá, en Puerto Rico. Porque para eso dolarizan algunas economías, para que el colchón, digamos, sea en esos países y no en Estados Unidos. Nada, y yo tengo un cuestionamiento con lo patriótico, ¿no? Con lo nacional, porque creo que somos plurinacionales, ¿no? Yo soy Ishikawa, mirá. Entonces digo, bueno, acá por lo menos tengo que tener. Y bueno, imagínate yo. Por eso digo, por lo menos tengo que tener un par de naciones, ¿no? No puede ser una sola. Y tiene que, sobre todo, contemplar a los pueblos originarios, ¿no? Pero digo, en estas cuestiones de lo nacional y de lo patriótico, yo no entiendo tanta gente que se dice patriótica y que apoya a gobiernos como este, que lo que hacen es justamente tirar para los gringos, ¿no? Claro, exactamente. Tirar para el extranjero. Claro. Porque en todo caso, bueno, los que tenemos descendencia extranjera, o sea, somos descendientes de extranjeros, por lo menos estamos eligiendo vivir acá. Claro. Tener nuestra plata acá, nuestra vida acá. Pero estos sabandijas se van, tienen la plata en otro lado. Entonces, ahí ya no es una cuestión de patria, no patria, sino de claro, de mirar para ellos nomás y el resto no, ¿viste? Claro. De alguna manera saquean el país como lo hicieron antes. Claro, siguen saqueando. Sí. Y nos dejan deuda que vamos a pagar todo y que se la llevaron ellos a la plata. Sí, sí. Pues yo no sé si vos viste, Atilio, Macri pidió plata al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional se la presta en dólares. Claro. Y la tenemos que devolver en dólares. Pero cuando se la prestan, la traen al país. ¿Qué pasa en ese momento? Baja el dólar. ¿Por qué baja el dólar? Porque traen muchos dólares de Estados Unidos. Entonces baja. Ahí los que tienen posibilidad de comprar dólares compran dólares, pero no 100, 200, 1000, 2000. Compran decenas de miles, cientos de miles, claro, millones de dólares. Ellos. Y después lo hacen subir. Y entonces cuando lo compran, hay menos dólares, entonces sube. Entonces lo venden. Entonces baja a 57. Sí, sí. Entonces uno dice, hay que comprar dólares porque es el momento, porque se va a la mierda el dólar, y si uno tiene dos pesitos ahorrados y los tiene que devolver porque los pidió prestado para arreglar el auto, para lo que sea, va a comprar dólares a 57. ¿Te imaginas? Entonces ellos venden los dólares que les quedan y baja el dólar. Entonces todo el mundo dice, no. No sirve tener dólares, vendamos los dólares porque va a bajar, porque claro, se vienen las elecciones, lo van a mantener a lo más barato posible para hacer creer que no hay inflación. Uno vende los dólares a 56, los compró a 57, los vende a 56. Ya está pierde. Perdiendo un peso por dólar. Entonces ahí ellos vuelven a comprar. Compran un millón de dólares y se ganan un millón de pesos. Qué fácil que la vida, y así, para... ¿no? Tiki, tiki, tiki, para el que tiene plata, y ese, ¿no?, millón de pesos, ¿sabe de dónde sale, no? Sí, sí. De nosotros. Claro. De los que... De lo que nosotros no podemos comprar, claro, o comer. Exacto. O vestirnos, o... Entonces, bueno, o, claro. O entonces, arreglar el auto, o comprar un auto. Claro, entonces el comerciante que... Por ahí compra de a $1,000, de a $2,000, que es un montón de plata. Son $1,000 hoy, son 60,000 pesos. Claro, cuando pierde plata dice, no, sube el dólar, tengo que subir los fideos. Claro. Subo los fideos. Los fideos los pagamos nosotros, no los pagan ellos. Sí. Y ahí es donde estamos nosotros pagando la diferencia de dólares que se están llevando. No queda nada. ¿Qué tal? Y se llevan eso y quedamos ahí, ¿no? Y los hacen pagar y listo. Porque ¿y listo? Son los capos, son los jefes. Sí. Son los que mandan. Son los que mandan. En fin. Bueno, Javier, ¿qué vamos a hacer? Pongámosle música, sí, así no los amargamos tanto. ¿Qué querés? Lo que vos tengas Adrián a mano. Maggi. Lo que tengas a mano ahí. Una rancherita de Coco Díaz. ¿Cuál querés? Cualquiera, ¿no? Bueno, vamos con el Coco Díaz que habías elegido. La claro. Madrugada. Ah. rezonga la chancha y un paisano gritaba, vayan abriendo cancha. Y las mujeres alborotadas gritan a toda la paisanada. Los paisanos se acomodan, la blusa corralera, el facón, el sombrero para bailar esta ranchera. Qué lindo mozo lo de mi pago, que la botella le merma el trago. Perdón, señorita, le pisé por su pata. Ahí baila en el boliche, ya rezonga la chancha y un paisano gritaba, vayan abriendo cancha. Y las mujeres alborotadas gritan a toda la paisanada. Los paisanos se acomodan, la blusa corralera, el tacón, el sombrero para bailar esta ranchera. Qué lindo mozo lo de mi pago, que la botella le merma el trago. Rechiflado mi tristeza y te boca vio que así. Pero le baila de más lindo este Carlito Mor. ¡Viva los novios! Los paisanos se acomodan, la blusa corralera, el facón, el sombrero para bailar esta ranchera. Qué lindo mozo lo de mi pago, que a la botella le merma el trago. Con la tecnología, Tilio. Ahí estamos con... Hablate con el micrófono, que si no, no te van a escuchar. Te digo que estoy demasiado campesino ya, ¿viste? Metido arriba en el Mallín. Arriba en el Mallín, en la cordillera. Pura hacha, ni motosierra, dijo. Sí, a hacha limpia, partiendo palo. Ja, ¿qué tal? Pasa acá calor en el invierno. Claro, sí, el 50% de la calefacción es a echar la leña. Dijo. Claro. Por lo menos te dura 5 o 10 minutos la caloría. No, una vez que uno entra en calor, después es otra cosa. Media hora. Viste que cuando el cuerpo está entumecido, sacarlo del frío es... El problema es cuando se te enfríe el cuerpo ya después. Claro. Bueno, hablando de eso, y me hiciste acordar que veníamos hablando de las sopas y de... Ayer hice una sopa de arveja. Mmm, qué rica. Que, viste que, nada, yo plantamos arveja en bancal, y entonces se arma una mata en el medio. Mi compañera le va metiendo ramas de maqui seca, de esas que son tipo como un paraguas doblado para el otro lado. Sí, sí. Y entonces, bueno, se van agarrando las arvejas y se hace una mata tremenda. Uno cosecha, cosecha, cosecha, y ya al final no llegás a cosechar todo. Claro. Y las dejás. Sí, yo el año pasado hice eso de ponerle palos, pero no le puse ramas, sino le puse palos. Palos directamente. Y crecieron, qué sé yo, como de un metro. ¿Viste? Claro. Y también hasta el último estaban dando. Bueno, yo en las últimas ya no las coseché porque había mal tiempo, porque no sé. Claro. Bueno, no sé, porque habíamos... Y las últimas se helaron, ¿no? Bueno. Tenía capi y se ponían blanco y de adentro no tenían nada. Mirá. Ah. Bueno. Yo lo que hice fue agarrar toda la mata y la fui levantando, haciendo como un rodillo, digamos. Ajá. Y después la trillé como se hacía antes, ¿no? La pisás arriba de un nylon. Sí, sí, siempre cosechábamos así. La dejé secar primero, después la trillamos. Claro. Y después la separamos. Y nada, sacamos una cantidad, un balde de eso de 20 litros, la mitad de arveja. ¡Qué lindo! Más las arvejas frescas que estaban frizadas ya, pero esas ya se habían acabado. Dije, bueno, vamos a meterle a las arvejas. Y una buena es hacer sopa crema de arveja, porque esa arveja queda buenísimo. Menos vistosa, es más blancuzca, menos verde, ¿viste? Y entonces no es tan bonita para comerla así. Pero la hidraté, la hice, la cociné. Y sale la cáscara. Y después le metí la mini pimer así, con cáscara, con todo. Ah, mirá. Impresionante. Claro, por ejemplo, Beatriz hace una sopa de un montón de verduras, ¿viste? Ajá. Y también las pasa por... No sé si es mini pimer lo que tiene o qué. Claro, una moledora. una sopa de zanahoria, mirá, todo, este lo hace un puré y así, y arveja, todo. Queda muy buena, ¿viste? Qué bueno. Eso, yo estoy, decía el otro día, ¿no? Estoy descubriendo como que una sopita y ya te cambia toda la comida. Sí, te cambia. Porque te cambia. Además uno puede... Y el cuerpo la recibe, la acepta mucho mejor que... Dicen que uno se... necesita mucho menos comida de lo que come. El problema, claro, es que cuando uno tiene mucho hambre, no te das cuenta que ya listo, saciaste el hambre, y ya metiste como 20 bocados de más. Y entonces, nada, te sale caro en comida y te sale, claro, caro en pancita, digamos, claro, ¿no? Que a mí no me preocupa la pancita, pero el tema es que después te cae medio pesada la comida. Si te pasás de la ración, te quedas, claro, mal después, al final, de hacerte bien. A mí me pasa eso, yo tengo mi medida de comida. Claro. Y si me paso de eso, prefiero no hacerlo porque me siento re mal después. Vos sabés que... dicen que de la gente más vieja del mundo viene de Okinawa, que es de donde viene mi abuelo, mi viejo. Ajá. Y estaba leyendo la otra vez que el secreto es... una cosa que mi abuela decía, el punto P. Nunca supe, ni mi vieja también... El punto de parar. Que capaz, sí, debe ser. Porque ella decía, el punto P... Y era parar cuando todavía tenías un poquitito de hambre. Y sí. Y eso dice que es lo que los vuelve longevos a los okinawans. Claro, porque el cuerpo no sufre desgaste tanto. Claro. Porque si comes demasiado, el cuerpo sufre desgaste. Claro. El organismo trabaja mucho más y eso debe ser, ¿viste? Es como, por ejemplo, si vos consumís mucha papa, también es, claro, es re pesado. Mucho huevo, mucha carne. Claro. Y si tomas una sopa así, que tenga todas las vitaminas que el cuerpo necesita y las calorías, no precisas echarle tanto. Claro. Sí. Depende siempre de la actividad que uno, claro, esté haciendo, ¿no? ¿No? De por supuesto, de sí. Cuánto está gastando. Si uno está echando o paliando todo el día o con la picota. No me venga con sopita. No. La sopita es el primer plato, digamos. Sí. Después ven que venga guiso porque si no se pudre. O estofado. O el churrasco. Un qué buen bueno, churrasco. Claro. Con ensalada. Que... Claro. El arroz. Claro. Bueno. Ya me dio hambre. Mira. Bueno. Un churrasquito a la plancha, ¿viste? O sea, con arroz y ensaladita. O papa frita. Y lo otro, yo, ¿viste? No puedo comer las papas fritas. No podés, claro, mucho aceite. Viste que hay lugares de nuestra América donde comen menos carne, pero comen mucha legumbre. El poroto aduki, el poroto negro, poroto rojo, distintos tipos de legumbres, ¿no? Sí, las legumbres tienen terribles calorías, todas. Claro. La arveja, la haba, el poroto, el garbanzo. Las habas, el paté de habas, qué cosa tan rica. Mirá vos. ¿Viste las habas cuando están... tiernitas, ¿no? Sí. Cuando están demasiado maduras. Cuando están tiernitas, que las apretás así, sale pasta. ¿Y cómo lo haces? No, yo el paté de habas, en general suelo saltear una cebollita. Ajá. Y ahí en la cebollita le meto ajo picadito también. Y cuando están las habas, las pelo, digamos, le saco la casta, piel, digamos, la piel, sí. Y todo eso que queda ahí adentro, el cuesco, decía mi abuelo. Ajá, mira, el cuesco. O lo paso con el pizapapa o con la mini pimer, esa, la picadora. Y le voy tirando aceite, un poquitito de aceite, y hasta que queda tipo una crema. Qué rico, qué potencia que tiene eso. Sí, yo me las como así nomás. Claro, sí, eso. Y con un pedacito de queso, ¿sabes qué? Jo. Es la comida más rica para mí. Y yo todavía no pongo las habas. Ahí nosotros estábamos poniendo. Ayer, antes de ayer, estuvimos poniendo. Sí, en realidad, tengo que ser sincero, mi compañera estaba poniendo. Claro. Yo me quedé adentro, sí, yo también, con los niños. La que sembró fue mi compañera. Ajá. Buenas, buenas. Ahí van saliendo de zumba. Así que bueno. Y bueno. Bueno, las habas, qué cosa tan rica también, ¿eh? Un alimento. Y hay un dicho que dice: ¿por qué tenemos que pagar las habas que se come el burro? Eso por dejar el burro suelto o las habas a mano. Che, vamos a meterle música, bueno, que tenemos ahí un montón de música hoy. Vamos con Adrián Maggi, ¿te parece? Sí, sí, ponele nomás. Vamos ahí. Enamores de mí, te lo pido por favor, porque es mi andar sin respiro, no quiero que quedes llorando de amor. Me voy culpando y tú quedas soñando la noche que vuelva el cantor. No me preguntes por qué, porque no hay una razón. Sabes que yo más quisiera quedarme a tu lado, morir de pasión. Es imposible, mi niña, me duele la pena en el corazón. Comprende, es mi destino andar, andar, siempre andar. Mi barco no quiere amarras, no hay tiempo para el amor. Déjame llevar tus ojos ahí para alumbrar mi canción. Llegué y ya me voy por esos campos de Dios, calavereando la luna. Cuando esté muy lejos, me hablará de vos y abrazaré mi guitarra pa' cantar un verso pensando en los dos. Tú en la distancia andarás, muy dentro mío tal vez. Y al contemplar las estrellas, sentirás mi canto con gusto a mujer. Que ha de dormir en tu almohada, con suerte algún día, si puedo volver. Es mi destino andar, andar, siempre andar. Mi barco no quiere amarras, no hay tiempo para el amor. Déjame llevar tus ojos ahí para alumbrar mi canción. Bueno, ahí estaba Adrián Maggi mientras Atilio está reperfilando el mate, término que se ha puesto de moda, sí, poniéndolo en órbita. Y por algo el programa se llama Mateando. Claro, claro, claro, sí, sí. Pero mejor un mate hecho de cero que reperfilado, dice. Sí. No, porque el primer mate me parece que el agua estaba medio hervida. Estaba pasadita. Sí. Sí. Se había pasado un poco de temperatura. Bueno, le mandamos un abrazo ahí a mi amigo Martín, que está laburando y que es el que había preparado el agua del mate que traje. Ah. Que a él le gusta calentito. Ahí estamos escuchando la pava, Atilio. Ahí te bajé el micrófono. Porque pusiste el micrófono al lado de la pava eléctrica. Y se escucha el... se escuchaba el... está bien, no importa. Ahí. Me di cuenta enseguida. Dije. Esto porque esto no pasa en una radio común. No. En esta radio sí pasa. Es una radio muy especial. Claro. Donde tenés el micrófono al lado del cactus, la pava, en el mostrador. El mostrador. Claro. Ahí está, que no se te pase de nuevo. Bueno, Atilio, y yo lo que tenía ganas, aprovechando, mira que ahí tenemos acodados a tres vecinos. Don Chávez, por las dudas, se desacodó. Tomó distancia. Pero ese cable es largo, vos correlo, Atilio. Don Chávez, venga. Salió corriendo. Bueno, yo iba a decir que charlemos otras comidas que se hacen en el campo. O que se hacen así de... A ver, Don Chávez, venga. ya voy, dijo. Comidas que se hacen ligeritas, de esas que se hacen también en las veranadas, en... ¿Cómo se cocina cuando uno está de...? Y en la veranada, por ejemplo, lo más rápido es un churrasco al asador o... Y si haces un puchero, bueno, pones a hervir el agua y le metes lo que haya. Le pones ajo, cebolla y los pucheros. Por lo general son del cogote, del capón. Claro. Y ahí se hace un puchero. Después se le agrega arroz o fideo, como quieras. Claro. Y ese, el arroz, los fideos, los metes en la misma agua del puchero. Sí, digamos. Sí. Haces todo mezclado. Porque hay en la veranada no tenés un mucho, bol, claro, un mucho, bol o una cosa, claro, para poner las papas y... Ni dos o tres hornallas y todas esas cosas, no, nada. La colgás en el gancho del asador, ¿no? Claro. Y ahí herví. Porque uno por lo general usa una ollita con manija, no cacerola, ¿viste? Porque claro, la cacerola no se quema. Se quema. Claro. Claro, y esas con manija cuesta encontrar ahora, ¿viste? Claro, ahora no se ven. Esas de aluminio eran gruesitas, además. Sí. Medio redonditas. No, por lo general usábamos ollita enlosadas, ¿viste? Claro, también. No tan grande tampoco, porque si tenés que llevarlas en el pilchero y por ahí el pilchero se te recuesta contra los árboles, quedás sin olla en prontito. La losa quedó para otro viaje. No, encima la losa donde se golpea se salta. Claro, donde sí. Se abolla se... Sí, había que cuidarla bien. Este mate sí que está, ¿eh? Está bueno. Convídele a la portera que... Está mirando ahí. Portera, ¿usted cómo... ¿Qué comidas así rapidita de una sola olla conoce? Poco en casa. Y bueno, de una sola olla también, que no es de campamento así de, pero el risotto con hongos de pino, hongos de ciprés, que ahora empieza a ver, eso es muy rico. Ajá. ¿Y qué es el risotto? El risotto. Mira, a ver qué es el. Tirás un poquito de aceite. Ajá. Y pones cebollita picada. cuando la cebollita se empieza a poner translúcida, transparente. Transparente, sí. Le metes los honguitos cortados. ¿Honguito de pino o de ciprés? De pino o de ciprés, cualquiera, el que tenga. Y le echas sal, porque el hongo hay que echarle salsita para que tire agarre gusto. Sabor. Claro. Ahí nomás le lo dorás un poquitito y le vas agregando agua para que se hidraten los hongos. Si no los hidrataste antes con agua caliente, porque a veces no podés, no tenés, los echás directo, pero los hidratás con agüita. Y una vez que la cebollita se embebe bien del sabor del hongo, ahí le empezás a poner arroz. Pero no tiene que tener agua la olla, tiene que tener la cebollita. Vos le podés agregar agua al hongo, pero tenés que esperar que se evapore antes de agregarle el arroz. Ah, mira, tiene su truco. Claro, tiene que quedar el aceite, digamos, la cebollita, el aceite y los hongos. Y le echás el arroz y con una cuchara de madera tenés que revolver hasta que el arroz también se pone medio transparente. Entonces después va a alargar bien todo el almidón. Y una vez que se pone transparente, le empezás a agregar agua. De a poquito, le agregás agua. Entonces eso hace que el arroz empiece a cocinarse. Es una comida medio molesta porque tenés que estar revolviendo todo el tiempo. Claro. Pero queda muy buena, cremoso. ¿No? Y le vas agregando agua. Y también le podés agregar caldito en vez de agua, ¿no? Claro. Preparás un caldito en un jarrito y le vas agregando ese caldito. Y o el agua donde hidrataste los hongos también. Y si tenés un poco de cúrcuma o de ese condimento para arroz, también le podés poner. Y eso queda el arroz medio amarillito y queda medio cremoso, así una cosa, pero con un sabor especial. Y eso sí que te comés un platito de eso y queda muy bueno, sí, a mí me gustan mucho los hongos de pino. Sí, a mí también. Sí. Hay que tener cuidado de no cansarse, ¿viste? Que claro, no hay que comer demasiado. Un amigo, no yo, un amigo decía, es como el gancia, el hongo de pino. Se ríe la portera. Una vez que te asqueás del gancia, no podés ni pasar cerca del gancia. No. Y el hongo de pino pasa lo mismo. Claro. No hay que asquearse porque si no. Sí, dicen que el hongo empacha, ¿viste? Claro. Es que cuando queda mal. Es que todos los hongos son medio tóxicos. Entonces, si uno se pasa de mucho hongo. Claro. Después llega un momento que ya. No querés podés saber nada. Ni tomar, ni comerlo. Así, con las cosas. ¿Vamos a ponerle música? Bueno, ponele. ¿Abelardo de Puyén, le parece? Sí. Tenemos dos de Abelardo de Puyén. Vamos con esta primero. Quiero volver a mi pago. Este tema está grabado en vivo, parece. Y así muy bien a poderlo usar. Ando cantando esta samba hace mucho tiempo. Pero no se da, tengan pagos ajenos, me muerde nostalgia, pero hay que aguantar. Quiero volver a mi pago, me queman las ganas de andar por allá. Que algunos radares con verde coigual me resabiaron los soles, aire de mi pago quiero respirar. Me resabiaron los soles, aire de mi pago quiero respirar. Llegando a mi cordillera, a mi zaino negro lo voy a ensillar. Me queda un perro, le diré que vamos a jabalicear. Si me queda un perro, le diré que vamos a jabalicear. Ando cantando cantando esta zapa hace mucho tiempo, pero no se da, penando en pagos ajenos, me muerde nostalgias, pero hay que aguantar. Quiero volver a mi pago, me quema la gana de andar por allá. Está, fuera de micrófono salen las mejores charlas, ¿no? ¿Viste? Estaban recordando, don Estábamos Chávez. Recordando de los viejos tiempos. Los boliches de ahí de Puyén. Puyén. Claro, Belliera y don Elías Nataine, por ejemplo. Ahí pasaban las cosas. Y ahí conocí a don Abelardo yo. Justo cuando me iba a revisación médica para la colimba a Comodoro, sí, para a la colimba, y de ahí don Elías los llevó a Esquel, y de Esquel tomamos un colectivo, un transporte hasta Comodoro. Qué bárbaro. ¿Y con cuántos ibas? ¿Quiénes iban? Iba un montón. Pero los que yo conocí, iba el Fredito Miliqueo, un Quilodrán, Américo Quilodrán, que eran los que yo más conocía. Y de acá, bueno, de ahí iba Batiuk, de ahí del Hoyo, ¿cómo era el otro apellido? ¿Cuántos gringos? ¿No? Sí, iban varios. No me acuerdo el nombre de todos, ¿viste? Claro. Y a algunos les tocó, otros no. Otros lugares, más sí. Norte, más. Sí, conocí un montón de compañeros ahí. Que, bueno, tengo que acordarme, ¿viste? Claro. ¿Conoces a un tal Gustavo Buenelaf? Gustavo Buenelaz, conocí Buenelaz, pero... Son muchos, seguro. De Cholila puede ser... Como uno que era de acá de Bolsón. Y de acá de Bolsón, sí. Hay uno que está ahí en las noticias, que parece que se hizo rico. No, me hizo acordar porque... Nada, esto de los extranjeros, ¿no? Y bueno, mucha gente de acá anda por el mundo... haciendo cosas, digamos. Ajá. También, ¿no? Este Buenelaz inventó una especie de aplicación, estos sistemas tipo el Mercado Libre, uno de esos. Ajá. Pero de servicios, y está bueno, en Europa ahí triunfando. Mira, con eso. ¿Qué tal el tipo? Y salía la noticia de eso, de Bolsón a Suiza, es decir. Ajá. Y nada, que... Capaz que es hijo del carnicero que trabaja en ¿cómo es? En el Novillito. Ah, mira. Ahí trabaja un que tiene un hijo que es músico, ¿viste? Ajá. Bueno, ellos casi todos son músicos. Él tocó con Changuito Espaciú, con mirá. Tarragorro. Mira. Y puede tener un hermano así tan inteligente también. Y fíjate que ellos son Buenelaz y Urimán por la madre. Ajá. Son gente bien nativa de acá, ¿viste? Mira. Habría que ver cuál es el otro apellido de ese Buenelaz que está allá. No sé, dice Gustavo Buenelaz. Ahí está buscando para acordarme. Bueno, así las cosas. Che, Atilio, y de las comidas hechas así en la veranada, ¿cómo es la cosa? ¿Uno se lleva las verduras, se lleva la carne? Sí, hay que llevar papas, zanahoria, arroz, todo lo que es, hierba, todos los insumos, ¿viste? Que son indispensables, digamos. ¿Y si le errás en los días porque de repente se te piantan un par de vacas, un par de novillos y...? Y hay, bueno, que tenés que vivir asado, ¿no? Carnear algo. Y carnear, claro. Y tenés que carnear, no te queda otra. Porque, y bueno, cuando carneás, viste, en la granada, en verano, si no consumís rápido la carne, se echa a perder. Si no tenés fiambrera, por ejemplo, nosotros teníamos una fiambrera que colgábamos la carne al aire, ¿viste? Entonces se seca, queda negrita la carne, sí, pero no se pone nada. No le entran querezas ni mosca, ¿viste? Antes no había mosca, ¿o sí? Sí, sí había. ¿Sí había? Sí, de que yo tengo conocimiento hubo mosca. Pero en la veranada no tanto, porque es una parte alta, ¿viste? Sí. Y es medio difícil que haya. Bueno, no había ni tijeretas, ni avispas. Lo único que había tábano. ¿Y políticos había? Sí, esas cosas nunca dejaron de existir. Esas cosas están desde la época de... Y fíjate que llegó Sarmiento acá. Ya la... Sí, sí, sí. Colón, digamos, ya vendría con políticos. Bajaron de los barcos los políticos. Bueno. Che, Atilio, vamos a ponerle música, que unos escasos 15 minutos y teníamos otro de Abelardo. Tenemos... Ah, pero puse uno de Abelardo que no era. Bueno, no importa. Vamos a escuchar uno que es de Abelardo, pero cantada por el Cholo Barriga. ¿Te parece? A ver, a ver. La Lelequera. Esa es buena, una cuequita. Ahí va. Pastizales, pastizales, alamedas y sausales, en los pagos de Leleque yo me olvido de los males. En los pagos de Leleque yo me olvido de los males. Yo soy tonto en los amores y a veces me tumban pronto. Conocí una rubiecita que azules eran sus ojos. Conocí una rubiecita que azules eran sus ojos. Pa' los pagos de Leleque yo me vuelvo cuando pueda, porque me ha quedado gustando una rubia lelequera. Porque me ha quedado gustando una rubia lelequera. Quien no conozca a Leleque, que se arrime cuanto pueda, no se ha de ir desconforme, porque esa gente es muy buena. No se ha de ir desconforme, porque esa gente es muy buena. Cantarán los mellizos una zamba o una cueca, si llega hasta Abelardo pasará la noche entera. Si llega a estar Abelardo, pasará la noche entera. Pa' los pagos de Leleque yo me vuelvo cuanto pueda, porque me ha quedado gustando una rubia lelequera. Porque me ha quedado gustando una rubia lelequera. Ahí estaba el Cholo Barriga haciendo la Lelequera de Abelardo de Puyén. Qué lindo tema. Sí, la verdad a mí me gusta mucho. Bueno, Atilio, ¿y cómo viene la sembrada? Lenta. Sí, porque solo pusimos almácigos. Bueno, los ajos están todos afuera. Claro, eso sí. Pero Ya asomaron, ya están afuera directamente. Ya tienen como 15 centímetros. Mirá. Algunos bien. Muy finitos, otros más gruesos. Viste que después se los puede abonar de nuevo en un tiempito. Sí, el otro día charlaba con un vecino y me decía que él los podaba los ajos para que no alarguen la bellota, porque dice que la bellota le quita mucha fuerza y no crece la cabeza. Nunca hice la prueba. Bueno, mi viejo, que de chico era quintero, digamos, tenían quinta. Uh-huh. me decía que los pisan, los quiebran, digamos, cuando un mes antes de cosecharlo, los quiebran. Ajá. Para que no gaste energía para arriba y vaya todo para abajo y engorde la cabeza. Sí, este vecino me decía directamente que había que arrancarle la bellota. Claro, ¿viste? Mirá. Bueno, así las teorías, ¿no? Sí, yo nunca hice la prueba, ¿viste? Porque los veo cuando largan la bellotita y no quiero arrancar. La bellotita que... Es la flor y sí, donde sí, da sí, los, sí. El fruto arriba, ¿viste? Porque da un montón de ajitos chiquititos. De ajito. Vos enterrás eso y nace un montón de nuevo. Montón, claro que son chiquitos, ¿viste? En la semilla. Sí. Bueno, sí, está bueno el ajo... En esta época está ya hace rato. Y ahora, bueno, y el puerro también, yo tengo todavía los puerros ahí. Qué rico. Sí, estamos terminando de comer puerro, la remolacha y la zanahoria. Y la papa, le tuvimos que levantar la papa para poder... Claro, yo tengo que todavía tengo 3 melgas para sacar. ¿De papa? De papa, sí. Pero melguitas son de 7, 8 metros. Bueno, pero que tenés ahí una bolsa. Una bolsa por lo menos. Sí, sí, una bolsa y media capaz. Quiero conseguir semilla de papa, pero de esa blanca, porque la que tengo es... La colorada. Que encima, vos sabés que me pasa lo mismo, a mí no me gusta esa. Es seca esa papa. Parece de... No sé la variedad, pero esta que tengo yo, vos la herví y no se desarma nunca. Para hacer gnocchi es especial. Ah, mira. No sé, bueno. Yo la veo que es seca, pero parece de harina directamente. Y yo no sabía que era tan buena para hacer gnocchi. Fue mi nuera y me dice, yo le voy a hacer gnocchi. Y bueno, hizo. Exquisito. Está bueno. Sí. Está bueno. Sí, son como distintas variedades. A mí me gusta la papa hervida, comerla así nomás. Y esta es como que le tenés que echar mucho aceite para que, mirá. Pa que pase. Si no, está difícil. Sí, hay una papa que es media arenosa, ¿sí? ¿Viste? Se desarma rápido. Esta no. Ajá. Debe ser otra variedad. Esta es una colorada que creo que se llama Asterix o algo así. Sí, yo el nombre de las papas ni que ni trajimos de... Me parece que esta es una que se compró en el Meta. Ajá. Se hizo una compra comunitaria y bueno, yo todavía estoy... Resiembro todos los años, ¿viste? Claro, y se va reproduciendo. La papa blanca que teníamos primero me gustó más, qué sé yo. Y bueno, Beatriz, por ejemplo, no le gustan tampoco. Porque dice que no son grandes. No, y eso es otra cosa, que la papa blanca, una papa te tira pero un montón. Sí. Yo el primer año sembré papa blanca, una larga, sí. Ajá. Pero no coseché semilla, coseché pura papa grande. Claro. Tenía 4 o 5 la mata, pero grande. Claro. Y rindió un montón. Claro. Y eso está bueno. Quiero conseguir de esa semilla. Claro. Y de última poner un poco y un poco, pero tener de la por papa eso blanca. Si tuviera con quién cambiar, viste, de esa papa colorada por blanca la cambiaría. Está bueno. Qué sé yo, media bolsa o por media bolsa. Y bueno, hay que preguntarle a Fidelia, que ahí estaba, que también capaz. Tenía un montón de papa. Ah, mirá, no sabía. Sí. Capaz que le interese. Bueno, Tilio, se nos va el programa y nos bueno, queda un tema más. Ponele música. Tropeando pena. Uh-huh. Abelardo Puyén. Y nos había quedado alguno más, pero bueno, ya será para la próxima. Ahí va. Me gusta andar de noche, son mañas que tengo yo. Más me gusta andar de noche, son mañas que tengo yo. si a veces pa' mí la luna alumbra mejor que el sol. Si a veces pa' mí la luna alumbra mejor que el sol. Esta noche oscura, en lunadita es mejor. No me gusta noche oscura, en lunadita es mejor. Las penas que voy arriando me dan trabajo, señor. Las penas que voy arriando me dan trabajo, señor. De pena por el camino que voy, llevo una tropa de pena por el camino que voy. Pueda ser que venda alguna si es que encuentro comprador. Pueda ser que venda alguna si es que encuentro comprador. Hace mucho tiempo, por eso son de valor. Las traigo hace mucho tiempo, por eso son de valor. Nunca pude vender una y son muy hondas, señor. Nunca pude vender una y son muy hondas, señor. Más me gusta andar de noche. Son mañas que tengo yo. Ahí estaba don Abelardo Puyeni tropeando apenas. Las mañas de cada cual, ¿no? Ajá. Bueno, Atilio, y se nos fue el programa. Este programa del 9 de septiembre. Vamos a aprovechar a mandarle un feliz cumpleaños a FMA, las que mañana cumpleaños está cumpliendo 32 años. Wow. Que lo tiró de las patas. Una de las radios. Jovencita, che. Sí. Una de las radios comunitarias más viejas del país. Sí. La verdad. Así que, bueno, y que ha. Un saludo a don Tornero. Claro, y a todos y a cada uno, y ¿no? De los que ha hecho que hicieron historia en esa radio. Hubieron muchos ahí. Una radio que además ha parido muchas radios. Claro. Han motorizado un montón de otras radios en toda la región y en todo el país, ¿no? Formando y capacitando compañeros, compañeras, yendo a instalar las cosas. Claro. Así que bueno, un reconocimiento y un abrazo a los y las cumpas de FM Alas en este nuevo cumpleaños. Muy bueno. Y nosotros nos vamos. Y nosotros nos vamos. Será hasta el próximo programa. El lunes que viene. Y espero que les guste. Claro. Y que siembren bastante y que tomen bastante sopa. Está bueno. Che, vamos a aprovechar a tirar un chivito. Porque hay gente que nos está escuchando a través de la aplicación de la red Enfoques. se puede escuchar Radio La Negra. Y vos sabés que hay mucha gente que está empezando a escuchar. Ah, mira. Y nos damos cuenta porque nosotros podemos ver cuándo está escuchando la gente. Y bueno, están escuchando los programas como Historias No Contadas, que volvió a estar al aire en vivo. Ah, los viernes de 7 a 8 de la noche. Están escuchando... Hay muchos programas que están saliendo en la programación de Radio La Negra durante todo el día, todos los días. Y vemos cómo hay gente que de repente escucha un programa y se ve que lo hace toda la semana, porque vos ves que a ese horario tú sube, claro, un oyente, ¿no? Y así que bueno, vamos a recordar que podés bajarte la aplicación para teléfonos con Android, la aplicación que se llama Enfoques, Red Enfoques, es gratuita, la bajás en el celular y después ahí podés escuchar Radio La Negra, también podés escuchar Alas, Fogón, Petumo de Len, Sudacas de Trelew, Los Coihue de Bariloche, ¿cuál más? Encuentro de Viedma, ¿qué más? Libre de Puerto Madryn, ¿qué más podés escuchar? Pocahullo de San Martín de los Andes, me estoy olvidando alguna, seguro. Bueno, podés escuchar la radio de la RNMA y la radio de Farco también. Así que nada, puedes escuchar un montón de radios en una aplicación que es gratis, que anda fácil, digamos, anda bien. Pero tenés que tener internet. Claro, tenés que tener internet. Ese es el problema. Claro, sí, eso sí. Pero bueno, para yo, por ejemplo, en Magín no tengo internet. Claro, bueno. Hay que. Bueno. Pero vos podés escuchar el Mateando por Fogón, sí, que sí llega hasta allá, y sí, por Alas. Y por Alas. Los miércoles creo que es de 3 a 4. Pongas lo que pongas, suena Mateando. Así que bueno. Qué cargoso, che. Bueno, ahí les mandamos un saludo también a los cumpas y las cumpas de Fogón. Y nos vamos, Atilio. Bueno, hasta Javier, la semana que viene. Hasta el próximo programa. Un abrazo. Chau, chau. Los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1. Mateando. Vos tomás un mate y charlas con un amigo o con un vecino y empezás a recordar y a contar cosas que pasaron en el pasado, por ejemplo, cómo te criaste, cómo vivías, qué comías y qué trabajo se hacían, cómo se cultivaba la tierra, o cómo se esquilaban las ovejas, o cómo se amansaba un caballo, se trabajaba un cuero. Quisiera hacer pequeñas entrevistas cortas y con música, y que los vecinos pidan su música que quieren escuchar. Así, parece que así funcionaría. No sé, ¿vos qué idea tenés? Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré al desierto convertido en un vergel. Mateando, los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1.